kasin, ng talan, lakta konsen, lakolsen, pasti kasinas, kinga maski pati, terkes kini kita nu macam yang mengkacikan kini hal komulko, aki teh minenca, anta antanik cuni anta tonaku, Sierra Norte de Puebla, kien pula tama, anta nale pokan tu kupatangani laktanga proyectos. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Gracias, Jalcomulco. Gracias, Veracruz, por compartirnos sus experiencias. Los compañeros de Jalcomulco, de Jalacingo, los que defienden el río Atoyac, los de la presa del Naranjal. Gracias. Llevamos ya algo para compartir nuestras comunidades. Mi nombre es Miguel Sánchez Olvera, pertenezco a una organización Tamoxtomet, Nahua, Totonaco, Shmachtain, Pulataman. Pertenezco a la organización Totonaca, Nahua, en defensa del territorio. Creo que ya los que nos conocen somos totonacos de la región Totonacapan, de la Sierra Norte de Puebla, conformado con 14 municipios. Desde hace 3 años estamos en movimiento por la presa que nos querían construir Grupo México, de 75 metros, afectaciones de 300 a 400 hectáreas. Todo el mundo ya sabe las mentiras de las empresas junto con los 3 niveles de gobierno. Eso no vamos a profundizar, vamos a hablar sobre qué está pasando ahorita, qué estamos afrontando. ¿Qué defendemos? Bueno, en el territorio donde venimos somos 65 municipios, donde habitamos nahuas, totonacos, otomís, tepehuas. Defendemos 3 ríos importantes de la Sierra Norte de Puebla: el río Apulco, el río Zempoala, el río Jajalpan, donde todos esos 3 ríos desembocan al río Tecolutla. En el río Apulco hay 4 proyectos hidroeléctricos de Grupo ICA, pero gracias a que ellos hicieron mal la manifestación de impacto ambiental, se les echó abajo. En el río Zempoala tenemos 3 proyectos de una empresa que se llama GESA. Ahorita está abajo también por la organización que hay en esas comunidades, nahuas y totonacos. En el río Apulco tenemos 5 proyectos hidroeléctricos, pero el proyecto más avanzado se llama, la empresa se llama Comex Hidro de Selec, y el proyecto se llama Puebla 1, Puebla 2 y Puebla 3. Afectaciones a 3 municipios, Aguacatlán, Nahua Totonaco, San Felipe Tepatlán, 100% Totonaco, el municipio de Tlapacoya, puro náhuatl. Y ahí la empresa ha engañado desde 2009, entró con puros engaños como lo está haciendo en Jalcomulco, como lo hacen en otros estados, en otros países. Ya ha adquirido varios predios, ya tiene todos los 10 permisos que necesita, pero falta el último, el del pueblo. Y con engaños hicieron, según la nueva reforma energética, que le dice, tienes que consultar primero los pueblos originarios. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Energía? Con engaños, como si fuera política, como lo que actúan PAN, PRI, PRD, come, firmas y te vas, nadie te dice que es consulta, nomás ellos lo saben. Entonces, gracias a que pues nos dimos cuenta que era un engaño sobre la consulta que dice en la nueva ley energética. Y empezó el movimiento fuerte desde este febrero. Pues en estos momentos está la lucha muy fuerte, compañeros. La empresa, junto con los 3 niveles del gobierno, tenemos 14 compañeros denunciados, no sabemos sus delitos. Nos empiezan a dividir, nos empiezan a bombardear con sus proyectos por parte de Zagarpa, de CDI y muchos más. Entonces, ahorita lo que ha hecho la empresa es crear comités que estén a favor de ellos, pero con dinero. Y es como nos quieren confrontar. Yo creo que, pues, compañeros, venimos a que pues se solidaricen con nosotros, porque pueden llegar las máquinas, no sabemos cuándo, pero los pueblos dicen, si llegan las máquinas, vamos a pararnos enfrente de las máquinas. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos, como pueblos indígenas, que somos totonacos, nahuas, el logro más importante que hemos obtenido, porque en Olintla se echó afuera Grupo México, que el dueño es Germán Larrea. En Tetela se le echó abajo la concesión de Carlos Slim. En Sautla se corrió a los chinos, donde ya estaban posesionados. Y ahorita la lucha muy fuerte es en el municipio de Iztacamacitlán, que están los canadienses puestos, ya dominan el pueblo, dominan al sacerdote, al municipio y hasta los niños, como decía el otro compañero que nos compartía hace rato. Entonces, como el logro más importante como pueblos es recuperar nuestra identidad, nuestra cultura, para poder defender el territorio y conocer de política. Entonces, estamos viendo como totonacos que somos, que nosotros somos de naturaleza, esa es la sabiduría de nuestros pueblos que nos están enseñando, estamos en el rescate de la sabiduría de nuestros pueblos, sembrando que germinen esas semillitas en nuestros nietos, en nuestros hijos, porque esta lucha no va a terminar, esta lucha acaba de empezar y esta lucha viene desde hace 520 y tantos años. Eso quiere decir que hay mucha fuerza todavía en nuestros pueblos porque nosotros hablamos totonaco, hay fuerza, nomás que esa semilla que germine. Y esa semillita que la estamos tirando paso a paso, sembrando con mucha, o sea, cuesta trabajo porque tenemos que cruzar ríos donde hay pueblos, donde no hay carreteras. Y ese es el logro más importante que hemos encontrado como pueblos. Otra cosa, compañeros, que me hace, o sea, tengo que comentarlo, la presa que quiere construir Comexidro sobre el río, la cuenca del río Jajalpan. El único beneficio más grande, el beneficiado más grande no es para los pueblos, sino que es Walmart. De los 60 megawatts se va a llevar 22 megawatts Walmart, de ahí todo lo demás está repartido en las tiendas de la misma empresa que es Suburbia, Waldos Dollar, se me olvidó otro nombre, y una empresa textil judía, o sea, para nosotros nada. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es decir, Walmart es el que se quiere adueñar de nuestro río, del agua. Y pues yo creo que, como les digo, que es concientizar a todas nuestras comunidades en Totonaco, lo tenemos en Totonaco y en Agua, conciencia, hacer conciencia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Defendiendo la madre tierra, defendiendo la vida, el agua, porque hay… En la Sierra Norte de Puebla, en medio quieren construir hidroeléctricas, 14 hidroeléctricas. Abajo hay petróleo y gas a profundidad, que es la fractura hidráulica del subsuelo, y dentro de eso estamos, en mi municipio está dentro, que somos 21 municipios de la Sierra Norte de Puebla, y arriba están las minerías a cielo abierto. Entonces, como dijo hace rato un compañero, pues todo quieren para lo mismo, para las minerías el agua, para la fractura utilizan mucha agua. Y la vida de un pozo de esa magnitud de la fractura hidráulica no dura máximo más que 5 años. Y la extracción de petróleo más que 15 años, 10, 15 años es lo que dura para extraer minería. Entonces nosotros le calculamos que si no defendemos la tierra, el agua, el territorio, en 20 años como pueblos no existimos. Se van a llevar todo, hasta nuestras almas. Por eso… Nosotros tenemos un rezo que dice, no recuerdo, pero déjeme recordar, el alma, un pueblo que no olvida, no hay que olvidar el pasado, para tener fuerza y afrontar lo que viene para el presente y el futuro. Ese es el rezo que tenemos nosotros como comunidades indígenas. Como dijo el Papa, hay de aquellos, de aquel o de aquellos que quieren dominarnos o utilizarnos para sus propios beneficios. Así dijo Papa Francisco. También leemos la encíclica papal para poder defendernos de todo, de donde quiera nos vamos agarrando. Hay otra cosa, compañeros, ¿qué tiempo me falta por ahí? Porque hay algo muy importante, lo del agua. 5 minutos, bueno, voy a ser más rápido. También están llegando, hay una, no es organización, sino que es una fundación que lo crearon en Estados Unidos que se llama Living Water International, donde hay agua, atrás está la Coca-Cola. Donde hay petróleo y gas, está la Chevron, que es una empresa tejana, extrae petróleo. Y hay otra cosa que nos quieren aplicar como municipios, que eso está dentro de 5 estados de la República, está San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Veracruz, que se llama Ordenamiento Territorial Ecológico. Vienen por la biodiversidad, están más de 4 millones de hectáreas en amenaza, 273 municipios, donde quieren hacer el ordenamiento territorial y ya empezaron por un municipio. Pero estamos bien al tanto, bien al tiro, como dicen. Tenemos que monitorear a nuestros presidentes municipales porque no hay que creer en el gobierno lo que nos dicen. ¿Y cómo quieren separarnos? Pues bombardeándonos todos. Ahorita en nuestro municipio nos están dando todo. ¿Qué queremos? Proyectos, dinero, créditos. Pero ya sabemos que es un gancho para aflojarnos. Entonces no vamos a aflojar. Y esa es la decisión de nuestros pueblos. Muchas gracias por permitir esta pequeña experiencia que tenemos. Pues y la lucha sigue. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! Gracias, hermano. Muchas gracias.